mi chula, andamos locos. Pampa eso. Tranquilito, siempre elegante. Pa' yo matarte, pa' yo mirarte. Mami chula, ¿dónde tú estás? Quiero decir que voy a darte. Penetrarte sería grosero. Mami chula, soy tu parcero. Y también soy tu lechero. Si tú la quieres, yo te la llevo. Bacanísimo, yo ando en la calle. Bacanísimo, yo ando en la calle. Chico bacano.